inesperadamente. Te amo como nunca lo soñé, porque te di mi vida ciegamente, porque te di muy pronto el corazón. Jugando comenzó nuestra historia, jugando nos besamos no sé por qué, y jugando mi vida locamente, con todo el corazón me enamoré. Voy siempre muy cerca de tus pasos, como sombra formada por el sol y la luna que derrama luz de plata. En la sombra me encontrarás, amor. Comenzó nuestra historia, jugando nos besamos no sé por qué, y jugando mi vida locamente, con todo el corazón me enamoré. Voy siempre muy cerca de tus pasos, como sombra formada por el sol y la luna que derrama luz de plata. En la sombra me encontrarás, amor. En la sombra me encontrarás, amor.